tren con vagones de colores me lleva a pasear. Un tren con vagones de colores me invita a soñar. Blanco y negro es el último vagón. Los que suban, cierren la puerta por favor, que hace frío, que el invierno ya llegó y el solcito tras la nube se escondió. Pero ahora quiero que me digan quiénes son. Luciana. ¿Cómo se llamas? Luciana. ¿Luciana qué? Luciana Rocco. ¿Vos? ¿Y vos cómo te llamas? Yo. ¿Y cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas?